Informate en radio, informate en fuga. Hola, bueno, a los que recién llegan, buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar comienzo a la segunda mesa del día de hoy de esta jornada. Esta mesa se llama Perfil Toxicológico, Efectos de la Sustancia y Comparaciones con Sustancias Legales. Y está básicamente, van a participar cuatro personas, hay dos que están en camino, o sea que arrancamos por temas de horario, si no se va a atrasar un poquito toda la mesa. Arrancamos con los dos que estaban presentes y después se van a ir sumando sobre la marcha los otros dos. Arrancaríamos entonces con la doctora Susana Grunbaum, que es psiquiatra de niños y adolescentes y es responsable del programa de niños y adolescentes del Ministerio de Salud Pública. Susana. Gracias. A ver si funciona. Bueno, gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación a compartir esta mesa. Y en primer lugar, una aclaración, porque es una mesa que tiene que ver mucho con lo toxicológico. Lo comentábamos, las luces. Lo comentábamos al inicio con algunos compañeros. Y yo no soy experta en nada, no me considero experta en nada, pero mucho menos en toxicología. Entonces, me parece que, como además es un tema importante saber las consecuencias detalladas de las sustancias, y hay otros compañeros que conozco que van a hablar muy bien de eso, para no superponer y repetir todos la misma cosa, porque está muy, el título de la mesa es muy, muy acotado, ¿no? Es comparar los efectos de las sustancias en las personas y vamos a decir todos lo mismo. Entonces yo me planteé decir algunas cosas vinculadas a la comparación de las sustancias, pero un poco en otra órbita. En primer lugar, yo creo que hay que, o a mí me gusta, después de unos años de trabajo en el tema, específicamente en el tema de adicciones, ustedes algunos saben, otros no, pero yo fui la directora del Portal Amarillo desde que empezó hasta el año 2010, o sea, vi muchos usuarios y no estoy más en el portal, pero sigo viendo adolescentes y jóvenes. El título del programa no es Niños y Adolescentes, el título del programa del Ministerio, no te corrijo porque sí, sino porque el programa del Ministerio de Salud es de Adolescencia y Juventud. Y es un cambio sustantivo, porque los adolescentes siempre estuvieron con los niños, entonces nunca quedaron como una población propiamente con sus necesidades, sus características. Por eso lo corrijo. El programa es de Adolescencia y Juventud y abarca las edades de los 12, en principio era hasta los 19, o sea, bien adolescentes, y ahora el programa agrega hasta los 24 años. Entonces les decía que desde las actividades del programa del Ministerio, como desde mis otras actividades públicas y privadas, estoy en una mutualista y también estoy en el Hospital Pereira Rosell, veo muchos jóvenes y muchos adolescentes. Muchos con cuestiones vinculadas al consumo de sustancias. Entonces yo quiero aclarar que es desde ahí que yo voy a hablar. Donde lo que a mí siempre me gustó es ubicar lo que tiene que ver con las sustancias, sean legales o ilegales, ubicarlas dentro de una visión un poquito más integral que la de la sustancia. De todas maneras, si quieren una respuesta, porque también me gusta ser muy concreta, no dar vueltas en las cosas que no tienen vueltas. ¿Cuál es el problema principal de las sustancias legales? Es el alcohol. Y yo no estoy diciendo ninguna cosa nueva, ustedes ya lo saben, ¿verdad? Pero en las sustancias legales, lo que a nosotros nos preocupa, nosotros me estoy refiriendo al programa y al Ministerio de Salud, y a mí también en lo personal, en lo particular, es el tema del alcohol. Y si hay que comparar los efectos para dar alguna respuesta al título de la mesa, porque tampoco me gusta irme por las ramas sin responder mínimamente a lo que el título plantea, y además voy a aprovechar que no están todavía todos, por las dudas, pero digo, los efectos del alcohol son peores, si se quiere, que los efectos de la marihuana. Si esa es un poco una de las preguntas. ¿Es una de las preguntas esa? Digo, ¿es? Sí, era una de las preguntas. Bueno, los efectos del alcohol son peores, a corto plazo, a mediano y a largo plazo. ¿Por qué digo esto? Y estoy hablando de salud colectiva, estoy hablando de grandes poblaciones. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos en montones de encuestas, que yo traje alguna, pero no la voy a mostrar porque yo creo que estamos todos un poco cansados de las encuestas, pero de alguna manera hay que tener, por lo menos en algún lugar de la cabeza, la idea siguiente: los chiquilines empiezan a consumir alcohol muy temprano y muchas veces en la casa, y empiezan de a los 11 y antes de los 11, y alrededor del 70-80% de los chiquilines consumieron alcohol en el último tiempo. Chiquilines, ahora digo, hasta los que están en secundaria, ¿tá? Hasta 17 años. De 13 a 17 años, es la encuesta a la que me estoy refiriendo. Sin embargo, bueno, ¿cuántos se emborracharon? También lo sabemos. La Junta es uno de los eslóganes, ¿no?, de la Junta, ¿no? La tercera parte, 3 de cada 10. Antes era 1 de cada 4, ¿no? El 25%, ahora estamos en la tercera parte, ¿no? Ha consumido alcohol hasta emborracharse en los últimos 15 días. Quiere decir entonces que tenemos un problema serio con el alcohol que no estamos pudiendo resolver. Pero como yo les decía, y frente a la marihuana, en esta encuesta, no llega al 10% de los chiquilines probaron alguna vez marihuana. Entonces, en la comparación gana el alcohol. En los efectos que pasa, y esto es muy la visión que yo tengo desde la clínica, ¿sí?, desde la atención clínica, porque no creo que haya todavía, no tenemos estadísticas o estudios de investigación que puedan profundizar en este aspecto. Las consecuencias, que es lo que preocupa también a la mesa esta, las consecuencias del consumo de alcohol son visibles en forma inmediata, y conocemos también cuáles son las consecuencias, desde las que están vinculadas a los accidentes, a la violencia, como también al abuso sexual, que no sé si es algo que está tan pensado o sabido, pero son situaciones que, vinculadas a la desinhibición que produce el alcohol, ocurren, y después vemos consecuencias de esas situaciones, ¿verdad? Mientras que es mucho más difícil que desde la atención clínica veamos estas consecuencias por el consumo exclusivo de marihuana. Yo no estoy haciendo acá una defensa, ni lo voy a hacer, pero me parece que uno tiene que mantener cierta objetividad en la medida de lo posible, cierta neutralidad, para poder abordar estos temas. Yo no estoy haciendo una arenga científica de que la marihuana, como dijeron en la mesa anterior, es inocua. Sabemos que no es inocua, sabemos que puede producir trastornos, ¿no? Desde respiratorios hasta cognitivos, cerebrales, afectivos, de desinserción educativa, puede producir muchos problemas, ¿verdad? Y es muy difícil hablar por este motivo de la sustancia en forma aislada, porque lo que siempre hemos dicho desde hace más o menos, no sé, 20 o 30 años, que venimos repitiendo, que el tema del consumo de sustancias tiene que verse en ese trípode, que es la persona, la sustancia y el contexto, ¿verdad? Entonces, esto no lo podemos perder de vista, por lo cual decir que una sustancia es mejor que otra o peor que otra siempre nos deja con el gusto de que no estamos siendo del todo sinceros o verdaderos en lo que decimos. Una terminología que manejamos muy a menudo es el uso problemático de drogas, ¿no? Y yo creo que en este punto, como tal vez en otros, y ustedes que están aquí y vienen porque quieren pensar el tema y problematizar a partir de los nuevos conocimientos y de los de las propuestas que hay a nivel también público y político, yo quisiera también como plantearnos, cuando hablamos de uso problemático, ¿para quién es problemático el uso? Porque generalmente, cuanto más problemático es, la persona menos problemático lo ve, la persona que lo sufre. ¿Se entiende lo que quiero decir? El uso problemático de sustancias, en general, es una terminología que tampoco me parece del todo satisfactoria, aunque no tengo otra para sustituirla. Porque para la persona que está en un consumo adictivo y que genera problemas, y esto sea con la sustancia que sea, en general no es la persona que siente que tiene un problema, salvo en algún momento en el cual sí, por supuesto, algo puede como hacer clic, suceder, como pasan las mujeres en el momento del embarazo y del parto. Tú me avisas el tiempo, ¿no? Porque, donde son momentos vitales muy importantes, y lo retomo porque se dijo también en la mesa anterior, se habló del tema de las mujeres, y sí, es un momento en el cual se plantea, ¿no? Si bien el uso en mujeres que han consumido hasta el último momento, hasta el último día del parto, ¿no? Hasta ayer, y el parto es hoy, o sea que sin duda es un uso problemático, ¿verdad? No tenemos ninguna duda. Se plantean en el momento del nacimiento la posibilidad de dejar de consumir. Y aquí el consumo puede ser de marihuana, de cocaína, pasta base o de alcohol, cualquiera de los consumos, o incluso combinados. En estos casos, entonces, estamos en momentos privilegiados, ¿verdad?, del sujeto. Y aquí, nuevamente, hacer categorías según la droga, a mí me parece que tampoco es lo que nos sirve. Por eso es que este tema, nos planteamos siempre que este es un tema, el tema de los consumos, extremadamente complejo, que tiene varias dimensiones. Quizás esa reducción de un trípode donde está la persona, la sustancia y el entorno, tampoco es suficiente. Hay que poner a esos tres puntos, ponerlos en un contexto que es la época que vivimos, ¿no? Época de consumos, y a la vez época en la cual parece que pretendemos una, no sé si una sociedad perfecta o una sociedad pura, una sociedad que no tenga ninguna basurita, y no sé si eso ayuda a considerar este uso problemático de drogas en las personas, que de alguna manera uno podría como sintetizar pensando, las personas están consumiendo porque están buscando el placer o porque están huyendo del dolor. ¿Qué quiero decir con esto? A mí me parece que no hay suficientes respuestas todavía que nos ayuden a comprender los motivos del consumo. Y, por ejemplo, cuando hablamos de la persona, no alcanza con decir la persona, porque no es lo mismo un adolescente o un púber de 11, 12, 13 años que consume cualquiera de estas sustancias que uno de 18, 19 o 24 años. Y estas cosas yo creo que también tenemos que en algún momento problematizarlos. El tema no es solamente el género, que marca mucho las diferencias, ¿no?, de lo que pasa con las mujeres y los varones, sino también las edades de las personas que consumen. Y además de las edades, creo que todo lo que tiene que ver con lo familiar, con lo social, con lo ambiental y barrial, creo que también influye mucho, y nosotros nos estamos haciendo una idea. Es frecuente escuchar esas poblaciones de esos barrios, ¿verdad? Y a veces se nos escapa a nosotros mismos, y creo que estamos también estigmatizando cuando fragmentamos de alguna manera en nuestro discurso a las personas y a los barrios y ambientes en los que viven, porque en realidad nos falta tener como más conocimiento, más profundidad, más cercanía con las personas y poder comprender cuáles son las determinantes personales, son muy importantes, personales, familiares, sociales, educativas y culturales en las cuales la persona está, que llevan al consumo. Yo diría que una de las preguntas que tenemos que poder responder cuando nos acercamos a las personas con en situación de consumo, para no decir uso problemático, digo en situación de consumo, ¿es una búsqueda del placer o es una huida del dolor? Me parece que eso nos puede ayudar a comprender mejor cuáles son los motivos del consumo y pensar, bueno, aquí estamos frente a personas que están buscando sentirse mejor, sentirse relajadas, pero no tienen grandes conflictos, ni intrapsíquicos, ni con los demás, ni en su familia, tienen un proyecto de vida, tienen vínculos sociales gratificantes. El consumo en esas circunstancias, sea de marihuana o de la sustancia que sea, me parece que no va a ser una noxa, no va a dañar a las personas. El mismo consumo, ¿no?, en personas que tienen grandes conflictos personales, ¿no?, de vínculos, de situaciones que bueno, lamentablemente vemos a diario desde lo que me toca a mí como profesional, ¿no?, donde el consumo es solamente una parte del problema, el problema principal ni siquiera está allí, ¿no? Entonces lo que está afectado en la persona las consecuencias no son solamente las del consumo de la sustancia, son otras cosas. Y en este sentido, si las personas están, y yo no sé cuántos de ustedes son estudiantes o psicólogos, ¿no? Ya que estamos en la Facultad de Psicología, pero me parece que es un desafío, con esto termino, es un desafío, me parece a mí clave, desde las disciplinas de la salud, entender mejor la problemática. Y cuando digo la problemática, ahí, bueno, abarco todo, ¿verdad? Entender las características singulares de la persona que la llevan al consumo, para poder abordar de una manera, como se dice, como decía el spot que vimos, ¿no? Con información, con libertad, y con educación y prevención. Creo que no era libertad, creo que era prevención. Pero también tenemos que tener cuidado con todos esos enfoques, si queremos ser sinceros, porque todo el enfoque educativo y de prevención, bueno, tiene que estar, pero bueno, vamos a entendernos, que no le cambia la cabeza a nadie, ¿no? Yo no he visto que la gente cambie porque tiene más información. Cambian cuando hay otras medidas que son medidas que francamente apuntan a las cosas que están pasando. Y en este sentido también, como me sentí un poco tocada, digo, la medicalización, lástima que se fue en salones, pero la medicalización o la psiquiatrización, que yo entiendo que sí, que a veces es excesiva, la existe o va en aumento, porque van en aumento los problemas que tenemos como sociedad y no hay respuestas, lo lamento, no hay respuestas suficientes para abordar esas situaciones, porque no hay todavía un saber creado, porque la sociología puede aportar mucho, pero la sociología no atiende a los pacientes, perdón, a las personas. La chica que preguntó de Nau, ¿está o se fue? Se fue. ¿Por qué en el CIAF, que es el lugar donde están las mujeres, las jóvenes detenidas, por qué pregunta, a ver, dónde hay que atenderlas? ¿Y por qué no se atienden allí? Es una pregunta. ¿Por qué no hay un dispositivo? Yo sé que me estoy yendo al tema de tratamiento, que era la otra mesa, pero bueno, es un poco inevitable por... la culpa la tienen ustedes por invitarme a una mesa que no era. Pero ¿me entienden lo que yo quiero decir? Yo quiero terminar con este desafío. Hay que aprender más, hay que profundizar más, hay que comprender mejor. Y la información sirve, la prevención sirve cuando hay personas que no tienen conflictos importantes en sus vidas. Y a esas personas tenemos que llegarles de alguna manera. ¿Se entiende? Y nada más. Pues no sé, teníamos muchas más cosas, pero bueno, no quiero abusar del tiempo, ¿está? Bueno.